Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. Paga, de Bernard Paganotti. Editado en Francia en 1985. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el grano de pus blanco que tenés en la punta de la nariz y no te podés reventar. Mi nombre es Julián Marcel y hoy volvemos a Europa después de algunos episodios, pero para centrarnos en uno de esos, ¿cómo decirlo?, en uno de esos ramales medio extraños que conforman el rock progresivo. Antes de empezar, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior, en donde hablamos sobre el discazo de Barbra Streisand and Other Music Instruments del año 1973. Hacia ellos nos dirigimos y podemos hablar un poquito sobre algunos de los comentarios que aparecieron en Spotify que ustedes han brindado de manera tan amable, ¿no es cierto? Matías Repeto dice: Julián, bueno, excelente capítulo, no me gusta leer los elogios. Y también qué lindos discos de Barbra satelitan a este maravilloso álbum que abordaste. Gracias por este reencuentro con esta artista genial. Te agradezco muchísimo, Matías, por las palabras al podcast, pero viene bien recordar a la música de Barbra y a Barbra en particular. Yo, en mi caso especial, yo soy... En ese fragmento, digamos, en esos años del 71 al 74, que es lo que conforman la época experimental de Barbra, siempre me interesó mucho ese atrevimiento, no solamente de ella, sino también en general de muchísimos artistas que un día se animaron a ir por otro lado, algunos con mejor suerte, otros con menor suerte. Siempre que se pueda empezar a hablar sobre aquella cosa experimental, uno piensa en Lou Reed, por ejemplo, y Metal Machine Music, que es un disco que podría estar tranquilamente acá en Disco Falopa, o en el disco de Pedro y el Lobo, de David Bowie, que ese sí va a estar acá en este podcast. Pero obviamente siempre estamos acercándonos a músicos que están del lado del rock, y por ahí en otros lados hay para contar algo experimental, algo que se atrevió a hacer otras cosas. Bueno, un disco que voy a traer mucho más adelante y que ojalá contemos con su propia colaboración, va a ser Aún es tiempo de soñar, de César Banana Pueyrredón, que es el disco de rock progresivo, y es uno de los mejores discos de rock progresivo que se editaron acá en Argentina. Eso es un gran atrevimiento sonoro y experimental de una persona a la que le conocemos otra cosa. Bueno, Barbra es este ejemplo, con Other Musical Instruments. Y Edu Parera dice: no tenés huevo para traer a White Noise. Ese sí, tengo los huevos necesarios como para traer a White Noise. No ahora. Esto viene a cuenta de que dije que en algún momento estaría bueno hablar sobre la música electrónica impulsada por White Noise. Que si bien es un disco algo conocido y el nombre de Delia Derbyshire, que es una de las integrantes de ese grupo, es bastante conocido, siempre hay algo interesante para contar. Así que... Me estás desafiando, querido Edu. Probablemente traiga White Noise más adelante, por supuesto. También saludo a otra gente que también por privado me escribieron cosas más que lindas. O gente incluso que compartió en Instagram, en sus stories, el podcast, que es mi amigo querido, el gran Sebastián Rufo, de ahora mismo en Italia, que le interesó esto, que siempre comparte los episodios. Le mando un gran abrazo, se lo extraña muchísimo. Este podcast también es una especie dedicado a él, un podcast dedicado a él, no el episodio, este podcast en sí está dedicado a él, porque son las personas que también es muy curiosa por la música. Hemos hablado un montón sobre bandas raras. Él llegó a tener incluso en algún programa, no recuerdo cuál en estos momentos, pero tuvo algún segmento de discos extraños. Es importante el nombre de Seba Ruffo, un querido amigo, para la concepción y la concreción de la idea de Disco Falopa. También a Saúl Bautista, Adrián Legaspi, otras personas más que han estado escuchando y diciendo cosas lindas del disco de Bárbara. Voy a argumentar un poco más porque la traje al disco, no solamente por el atrevimiento de lo que hizo Bárbara en su momento. Podría haber traído, no sé, por ejemplo, Stony End, por ejemplo, que es el disco que tiene temas de Laura Niro, John Lennon. Podría haber traído ese disco. E incluso podría haber traído Butterfly, que tiene una versión bastante llamativa de Life on Mars, de Bowie. Pero insistí sobre esto porque es esa mezcla entre dos mundos, entre las letras de Broadway, como también la música experimental o la idea de querer ir por otro lado. Lo mismo como hice con el disco de La Mona Jiménez, el Cuarteto de Oro. O sea, el Cuarteto de Oro y Barbra Streisand tienen caminos similares. A esas cosas apunta también Disco Falopa, porque esos vacíos que dejan la biografía de grandes artistas, no solo acá en Argentina, sino también en el mundo entero, siempre está bueno indagar. Y terminás encontrando cosas que por ahí ni esperabas. Bueno, en cierta medida el podcast es esto. Ir por aquellas esquinas o esos callejones oscuros que no son peligrosos, pero que sí son poco recorridos. Y agradezco también a mucha gente que me ha escrito diciendo que no conocían el disco y que realmente les gustó el disco. Agradezcanselo a Bárbara en realidad, pero les agradezco ese favor que hicieron al escuchar justamente este trabajo de Barbra Streisand, porque realmente creo que vale y muchísimo la pena y no merece estar tan olvidado como injustamente lo está. Pero bien, hechos estos comentarios, vamos, como siempre vamos a hacer antes de empezar a hablar del disco, invito a quien estás escuchando en estos momentos, a que si estás en Spotify y ves desde tu celular o mismo desde tu notebook la pantalla, el perfil de Disco Falopa en Spotify, le des seguir y también le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones todos los sábados, cada dos semanas, y puedas ver qué nuevo disco, qué otro recoveco, qué otra hazaña musical hablaremos, como vamos a hacerlo hoy a la hora de irnos a Francia. Te invito también a que si estás en el mismo Spotify puedas calificar al podcast con 5 estrellas, porque dicen que eso da bastante suerte y así poder llegar a muchísima más gente que tiene un montón de set de música y de querer explorar un poco más de música. Y en cambio, si no estás acá en Spotify y estás acá en Substack, estás invitado, muy invitado, a que puedas suscribirte de manera gratuita con tu mail. De manera absolutamente gratuita, vuelvo a decirlo, y que así todos los sábados te lleguen las notificaciones, no solamente de Disco Falopa, sino también de los pensamientos, las cosas que se me van ocurriendo por la cabeza en mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com. Libros, un poco de música, discos que recomendamos, toda una variada gama, ahí está. ¿Por qué me trabo tanto? No importa. Una variada gama de cosas que se van recomendando sábado tras sábado. Vuelvo a decirlo, no quiero hacer la cama.substack y en Spotify esto es Disco Falopa. Hechos, sí, todos los asuntos parroquiales que hacen a los inicios de todo episodio, vamos a meternos directamente en la historia del disco que hoy nos ocupa. Pero antes de entrar en él, no solo tenemos que entrar en un género musical determinado, sino también en la historia de dos bandas previas al disco que queremos destacar. Trataremos de ser breve, no lo prometo, pero para llegar a Bernard Paganotti, primero tenemos que situarnos en un contexto determinado. Bueno, al fin y al cabo, Disco Falopa se trata de esto, ¿no? De contextualizar los discos. Que en realidad, más que contextualizar los discos, últimamente estamos contextualizando las bandas y los artistas antes de entrar al disco. Que creo que es más importante incluso que el disco en sí mismo. Debemos considerar, primero, quién es Bernard Paganotti. A pesar del nombre que termina mezclando francés e italiano, el querido amigo Paganotti nació en Orán, pero no en la provincia de Salta, sino en Argelia, en Orán de Argelia, dominada en aquel momento por el Imperio Galo desde 1848. Su fecha de nacimiento es el 20 de enero de 1950, y si bien escasa es su biografía, o por lo menos no hay tantas cosas que lo destaquen en su historia particular, lo interesante de su vida viene en el año 1967. 3 años antes, Paganotti comenzó a tocar instrumentos musicales, pero poco a poco fue inclinándose por el bajo, con el que se iba a destacar a lo largo de su vida teniendo un estilo muy particular. Me sorprende mucho cuando se menciona bajistas de rock progresivo y se omite el nombre de Paganotti, porque realmente, y lo van a notar aquellos que no escucharon el disco, hay un sonido que no se oye generalmente en el rock progresivo. Lo vamos a notar igual, vamos a dejar un tema del disco, pero como dije, en ese mismo año 1967, Paganotti conoció a una persona que sería muy importante en un gran lapso importante de su vida. Esa persona se llama Christian Van Der. Para los fanáticos del rock progresivo, estoy tomando mate, no sé si notarán, para los fanáticos del rock progresivo, este nombre quizás les suene familiar, pero para quienes no, les comentamos que este buen hombre es hasta el día de hoy el fundador de Magma, la icónica banda francesa, y que directamente marcaría un estilo en su sonido. Van Der nació el 21 de febrero de 1948, y si bien Magma es el grupo que lidera desde hace 55 años, no fue el primero que tuvo. Justamente con Paganotti creó una banda llamada Cruciferius, un poco dedicada al prog, un poco al jazz rock y otras cosas más. Sin embargo, la presencia de Van Der ahí en Cruciferius iba a durar muy poco. Conmovido por la muerte de John Coltrane, su máximo ídolo, Van Der decidió crear Magma como una especie de continuidad musical y espiritual entre él y el mismo Coltrane. A mí me llama mucho la atención que Van Der se haya enterado de la muerte del Coltrane 2 años después de que sucediera. Y bueno, se ve que en aquel momento las noticias no llegaban tan rápido como ahora, ¿no? Ahora vamos a volver con Van Der, pero Paganotti decidió seguir su carrera con Cruciferius, y pocos meses después de la ida de Van Der, el grupo, ahora formado por el mismo Paganotti en el bajo y en la voz, Marc Perrou en guitarra, Patrick Jean en batería y François Vreant en teclados y vibráfono, editó su primer y único disco, A Nice Way of Life. Este disco pasó sin pena ni gloria en Francia y recién volvió a tener una edición en CD 42 años después, es decir, en el año 2012, muchísimo tiempo después de su edición original. La participación de Paganotti en este disco se reduce a 2 temas, dado que la mayoría de los temas están escritos por Perrou y Vreant. Sin embargo, uno de los temas de Paganotti está compuesto por él y por Edgar Allan Poe, a través de la musicalización de Annabel Lee, uno de los poemas más conocidos del norteamericano. Pocos meses después, en el año 1970, el grupo se disuelve y los integrantes siguen sus rumbos. Entre ellos Paganotti, que trabaja como sesionista de muchísimos solistas. Hasta ahí no deja de ser la historia de un laburante de la música. Pero en 1974, Van Der llama a su viejo amigo de Cruciferius con el que armaron esta banda para reemplazar a Yannick Top. Perdón, Yannick Top, sí, bien digo, Yannick Top, otro de los tantos bajistas que tuvo Magma. Pensemos que hasta 1974, el año en que ingresa Paganotti, Magma tenía a su quinto bajista. Y poco tiempo atrás, la banda había explotado internacionalmente con la edición de su disco Mechanique Destructive Commando. Título que, si bien acá parece, qué sé yo, parece una especie de alemán medio raro, si lo ven escrito van a encontrar un montón de diéresis por todos lados. Esto tiene que ver con una cuestión más que particular que hace a una de las características de Magma, que abre otra página de nuestro episodio. El grupo se caracteriza por cantar en un idioma inventado, es muy del rock progresivo esto, creado por el mismo Bander, el cobayano. ¿Qué carajo es el cobayano? Es un idioma proveniente de un planeta ficticio y que forma parte de las obras conceptuales de al menos 10 discos de Magma. No tiene una traducción especial el vocabulario cobayano de Magma, pero Bander se hizo dar a entender con algunas palabras a lo largo de los más de 40 años de discografía del grupo. Y para cómo de males, los fanáticos empezaron a engrosar el vocabulario con otras palabras que sirvieron como equivalentes. Yo les tengo que decir mi verdad. Disco Falopa sirve para abrir mi corazón en algunas situaciones. Por ejemplo, esta. A mí me hincha muchísimo las pelotas cuando veo bandas o escritores que inventan palabras o idiomas para cargar y crear una mitología propia. Por eso nunca entendí o nunca fui a buscar todo lo construido alrededor de, no sé, la Guerra de las Galaxias, Game of Thrones o El Señor de los Anillos. Pero no por prejuicio, sino por pereza. O sea, Magma tiene ese ingrediente que hace muy pesado su gusto. Incluso bandas que hemos pasado en el podcast como Plastic People of the Universe, oche, este saludo es para vos, Ángel, y que hablan en ese idioma casi extraterrestre que es el checo, al menos hacen entender, pero estos franceses no. Según lo que leemos en distintos medios, Van Der creó este idioma, con su historia particular, con ecos del eslavo germánico y del scat y también del yodeling. El yodeling, para los fanáticos del prog, es eso que hace Tix Van Leer cuando canta Hocus Pocus de Focus. Bueno, eso. No voy a cantar yodeling acá. ¿Qué va a decir la persona que tenés al lado en este momento que vos estás escuchando el podcast? Un artículo de Ian McCormick, un notable escritor inglés, dijo que el cobayano es un idioma más que nada fonético y que es inseparable de la música. Puede entenderse alguna de las declaraciones que el mismo Van Der dio alguna vez diciendo que la música de Magma necesitaba de un idioma especial. Puede entenderse, pero no deja de ser un embole. El mencionado Mechanique Destructive Commando es el tercer disco del grupo y el más aclamado por todos los fans y la crítica del mundo prog, si quieren llamarlo. Y ya venía con el cobayano y las toyas en cobaya. Cobaya es el planeta ficticio que inventa Van Der. El primer disco, de 1970, es una historia de un grupo de personas en la Tierra que escapan para ir a este planeta, a Cobaya, lo cual a mí me hizo recordar muchísimo a ese esperpento llamado Olias of San Hilo de John Anderson, que tiene un tratamiento medio parecido. Era la época, intuyo, ¿no? La de crear historias épicas de este tipo, ¿no? Paganotti ingresa al grupo en 1974 y tuvo que adaptarse a esa empresa llamada Magma. Yo les voy a contar una historia personal. Durante un tiempo, afortunadamente muy breve, tuve que trabajar en Sprayet, no sé si saben, es ese sitio de ventas de productos que se promocionaban en el cable durante gran parte del día. Y recuerdo que como ya había un Julián y un Matías es mi segundo nombre, en la empresa para identificarme usaron mi apellido, pero no como tal, sino que pasé a llamarme Marcelo. Es decir, me rebautizaron en la empresa para llamarme. Bueno, Magma tiene esa misma lógica pedorrísima de empresa y Van Der bautizó a todos sus integrantes con un nombre. a Paganotti lo llamó Wurd Emgalai. Y así como Sprayet recluta chicos y chicas durante pocos meses para sacárselos de encima, Magma también lo hace. La cantidad de integrante que estuvo en el grupo desde 1969 hasta la fecha es increíble, al punto tal que cuando ves la línea del tiempo en Wikipedia con respecto a los integrantes, no terminan de aparecer colores y nombres. Me tomé el arduo trabajo de contarlos y en total 97 músicos y músicas estuvieron en Magma con la única presencia de Vander en el grupo a lo largo de sus 55 años. O 56 más o menos. Hay algunos integrantes que estuvieron más de 15 años, pero otros estuvieron meses nada más. La presencia de Paganotti, sin embargo, no pasó desapercibida. Él estuvo apenas un año y medio, poco menos de 2 años, eso es seguro. Pero sirvió para que su bajo suene en al menos 2 discos oficiales y una recopilación de temas inéditos. High Live, un disco en vivo grabado en junio de 1975, y Udugudu de 1976, en donde metió un tema llamado Veitorje, e Inedits de 1977. Para la edición de este tercer disco, Paganotti ya se había ido de Magma con la intención de crear un grupo que tenga una orientación similar musical al Seúl, el género creado por Magma. Ahora abrimos otra pestaña. ¿Qué mierda es el Seúl? Seúl escrito con Z-E-U-H-L. Es un estilo musical derivado directamente del rock progresivo y que tiene muchísimas otras influencias en su haber, como el jazz o también el neoclasicismo. Como podrán imaginar, el Seúl es una palabra kobayana que quiere decir celestial, o bien música celestial según quien lo diga. Y las características que lo integran es que, además de su orquestación típicamente rockera, incluye elementos parecidos al del gospel, como mencionamos antes, pero, y esto lo hago citando a Prog Archives, también cuenta con una mixtura del mencionado neoclasicismo, romanticismo, modernismo y fusión. Es decir, estilos que atraviesan casi 3 siglos. Hay ritmos casi de marcha, que marcan un pulso fuerte, momentos de call and response, como por eso menciono el gospel, etc. Usualmente, una banda puede crear un estilo, pero fundar un género es realmente lo distintivo. Magma lo creó y el Seúl se vio reflejado en muchísimas bandas de Francia, que se vieron obviamente motivadas por el grupo y la, si queremos llamarle, porque odio usar la palabra filosofía para cosas que no son filosofía, del grupo de Vander, como Eschaton, Dune, Universal Totem Orchestra, Koenji Hakei, una banda que en algún momento vamos a traer, esa banda Koenji Hakei es increíble, Setna, Sao, Korima, Neom, Happy Family, muchísimas más, la gran mayoría obviamente de Francia. No es precisamente el Seúl un género masivo dentro del pro, porque también una de las características del mismo género es salirse de los moldes establecidos por discográficas. En cierta medida, Magma inauguró ese lado outsider del prog y que luego se pudo ver reflejado de manera más política, entre comillas, en lo que fue llamado el Rock in Opposition, el movimiento Río, surgido en Europa en 1978. No vamos a hablar del Río en estos momentos, probablemente dediquemos un episodio a alguna banda, pero sí un poquito del Seúl, porque este género hasta el día de hoy sigue activo. De hecho, Paganotti, al irse de Magma junto con el tecladista Patrick Gauthier en 1976, deciden encarar un proyecto que tenga el Seúl como bandera, y el nombre que eligieron es el de Veidorje, que fue el único tema que Paganotti pudo meter en Magma durante sus 2 años. Veidorje, Weidorje, W, si estás en otra parte, W, E-I-D-O-R-J-E, también palabra del vocabulario kobayano, quiere decir rueda celestial. y fue un grupo que ensayó de manera incansable durante 2 años. El grupo estaba conformado por Paganotti en el bajo, Gauthier y Jean-Philippe Goudet en los teclados, Yvonne Guilliard y Alain Guilliard en los vientos, Kurt Rust en batería y Michel Ettori en la guitarra, y con ellos se editaría en junio de 1978 el primer y único disco de la banda, con apenas 3 temas. Pocos días después debutaron en vivo, tras 2 años de ensayo, llegaron a presentarse en vivo en algún programa de televisión llamado Chorus, y vamos a dejar el link en la descripción del episodio, y en septiembre de 1979 Paganotti se va para apostar por otro grupo, poco después de haber grabado los demos del segundo disco de Beitorche. Vamos a descansar un poco la gola, y antes de seguir con la segunda parte del podcast, que casi siempre es la más breve, escuchemos un tema de Magma, pero el que le dio nombre a esta banda de Bernard Paganotti, Beitorche. Escuchamos Beitorche de Magma desde su disco Udugudu de 1976. Me llama mucho la atención cómo había bandas en su momento. Acá había una banda de rock progresivo alemán llamada Gudu Gudu, por ejemplo. Esa boludez que inventaban algunas bandas para llamarse de una forma especial y que, bueno, ahora no dejan de ser nombres risibles en su historia. Si querés sumarte a ese grupo de afortunados que escuchan Disco Falopa, lo primero que tenés que hacer, y una de las últimas instrucciones también, es meterte directamente en el perfil de Spotify de Disco Falopa. Lo que tenés que hacer es ponerle seguir, también activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada 2 semanas del nuevo disco que vamos a estar analizando. Y si ya escuchaste más de un episodio, también calificarlo, porque siempre está bueno saber que podemos llegar a otra persona que también está ávida de música, ávida de curiosidades, ávida de información. Y bueno, Disco Falopa está para eso. Así que tu contribución con esos 3 clics, el de seguir, el de la campanita y el de la calificación, para nosotros es más que importante. Ahora, en cambio, si vos estás escuchando el podcast de mi newsletter personal noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que te suscribas y que le des con tu mail la suscripción de vida, y así podemos llegar por lo menos a, no sé, unos 100 suscriptores del newsletter que todos los sábados reciben o un texto o unos pensamientos, unas recomendaciones de discos, unas libros, lo que sea, pero también cada 2 semanas te lleva también a Disco Falopa. Y no solamente vas a poder escuchar el podcast, sino que también podés descargarlo de manera gratuita. No sé si con Internet Archive, que está medio en un momento en donde está todo bloqueado, no se puede ingresar, no sé si habrán notado que si vos querés ir a Internet Archive, no se puede hacer nada. De hecho, dejábamos los episodios ahí, pero desde el mismo episodio existe la opción de, perdón, desde el mismo episodio, no, desde el mismo posteo, quiero decir, del newsletter, podés descargar el MP3 del episodio y tenerlo directamente en tu celular si no tenés ganas de escucharlo desde el mismo Substack, ¿no es cierto? Así que Substack, no quiero hacer la cama, .substack, y Spotify en Disco Falopa. Esas son las 2 vías para que vos puedas sumarte y así llegar a muchísima más gente que está perdida en el mundo, en Argentina, queriendo saber un poco más sobre bandas de lugares exóticos. Así que ya sabes, estas son las 2 vías para sumarte aquí al Disco Falopa. Ah, perdón por ser tan mal vendedor de mi podcast, pero bueno, ustedes van a saber perdonarme. Seguimos con este disco, con el análisis de la historia de Bernard Paganotti, antes de empezar lo que es su disco Paga, que es el que hoy nos lleva a este 10º episodio de Disco Falopa. Grabado los demos del segundo disco de Beirorge en el año 79, uno pensaría que, bueno, estas canciones que Paganotti había compuesto para una banda a la cual ya no pertenecía, iba a enrollárselas una por una para introducírselas suavemente por su ojete, pero no ocurrió eso. Tras participar como músico de un cantante pop llamado Jacques Higelin en el disco doble Champagne pour tout le monde y Caviar pour les autres, o Champagne para todo el mundo y Caviar para los demás, Paganotti decidió en 1980 encarar su trabajo solista. Sin embargo, y como notarán, los caminos que decide llevar a este disco es como una continuación del trabajo hecho en Beirorge, sino también como un desprendimiento de Magma. El estilo de música en el que está catalogado el disco, el Seúl, no solo es patrimonio de la banda de Bander, perdón, la cacofonía, sino que también comparten músicos. De Magma está el amigo Patrick Gauthier, tecladista que también participó en Beirorge, y también algunos otros músicos de esta misma banda, como los hermanos Gilliard, Alain e Yvonne, en los instrumentos de viento, el también tecladista Jean-Philippe Gould y el baterista Kurt Rust. Si bien esta banda no es la banda de todo el disco, podemos entender a este trabajo como un segundo disco de Bay Dorje. A mí me hizo recordar mucho esta unión involuntaria de músicos al primer disco de Gustavo Montesano, el bajista de Crucis, que tras disolverse la banda en 1977, él edita su primer disco solista, Homenaje, con algunos temas de ese disco tocado por Crucis. O al menos dos o tres de los siete temas que conforman ese disco están tocados por ellos. Pero es un disco solista. Bueno, de ese tipo de confusiones está hecho el mundo del prog. Paga, el disco que hoy nos ocupa, fue editado en 1985 por Cream Records, un sello francés fundado apenas dos años antes. Lamentablemente no tenemos los datos de cuándo fue grabado este disco. A mí me interesaría tenerlos, pero como dijimos antes, los demos, tres de los cinco temas que conforman este disco, fueron craneados para Bay Dorje en 1979. Y no hay tantos cambios o arreglos hechos durante esas grabaciones con el producto final. O sea, hay diferencias, pero no tantas a la hora de la composición, de la música al menos. Probablemente haya mediado menos años en vez de los seis que separan los demos del disco oficialmente editado. De hecho, para mí, el disco, el sonido del disco, invita a pensar otra cosa. Que parece un disco más de 1981 o de 1982, antes que uno de 1985. Y de todos modos, más allá del sonido o lo que querramos hablar, Paga es realmente un disco fascinante. Pasemos a lo que sí nos gusta de este disco, que son los temas. Son cinco apenas, que varían de temas cortitos, uno por lo menos de ellos, a otros muy largos. La presencia de Paganotti en el bajo, que está profundamente podrido en algunos momentos, es bien clara, pero no es exagerada. Se acopla muy bien a las canciones, a pesar de que algunas tengan momentos hasta casi melódicos, como en el primer tema, Top Back, una de las joyitas del disco. Este tema tiene un solo de bajo fretless que es de realmente una belleza absoluta. Aprovecho y saludo a Ferpiño Kerpiño, un oyente que por lo menos me escribe en Instagram, que él es fanático de este disco, y siempre dijo que uno de los mejores solos de bajo que escuchó en su vida es justamente el de Talkback, el primer tema de Paga. Es una persona con la cual mantenemos contacto seguido, y además de todo es gran fanático de Leloutier y también de discos más que nada extraños. Paganotti, creo yo, es uno de esos músicos que se hace notar, pero que lo hace con elementos necesarios. De hecho, los ves en los videos que circulan por ahí de él tocando con Bay Dorje, e incluso con Magma, y vos decís tranquilamente, este tipo podría pasar por un mecánico o por un pizzero de Constitución. Y te cae simpático cuando lo ves, porque el tipo toca sonriendo, disfrutando, a veces bailando en momentos en donde el compás de las canciones puede confundir a cualquiera. Bueno, este primer tema del disco tranquilamente podría haberlo hecho Steven Wilson en un trabajo solista, porque tiene ese espíritu. Quien escribió la letra de este tema, de Talk Back, es un tal Karel Beer, un músico que llegó a ser disc jockey en las radios piratas de Inglaterra a mediados de los años 60 y también letrista. No tengo mucha información sobre él como para poder indagar un poco más. Y de hecho tampoco las letras son tan importantes en este análisis. La música es lo que realmente vale la pena. En este disco, este buen señor Karel Beer colabora con otra composición en el tercer tema. Invito a quienes sientan curiosidad a que le den play al disco, que se encuentre en YouTube para disfrutarlo y para decir en comentarios qué les parece. Al fin y al cabo, Disco Falopa se trata de eso, de querer dar a conocer sin prejuicios. Y digo en YouTube porque en Spotify este disco no está. El segundo tema del disco es Michinoku, que en japonés quiere decir algo así como aún no pupilo. Cosa de la que desconfío esa traducción, porque busqué dicha traducción en Google y no siempre internet es confiable. La letra de esta canción está escrita por Naoko Paganotti, pareja de Bernard, quien es la que recita la letra en japonés del final y también autora de la tapa del disco. Como dije antes, la historia de Paganotti con Magma no se cerraría solamente con su vida en el año 1976. Los dos hijos de la pareja, Himiko y Antoine, fueron integrantes de Magma durante casi 10 años en los comienzos del siglo XXI. Hasta el año 2008 siguieron en el grupo, pero después terminaron yéndose y hasta el día de la fecha tocan en Pagistri, una banda dedicada al rock progresivo en la que colaboró su padre en un tema de un álbum del año 2012. Michinoku, como el que le sigue, Showtown, también compuesto por Karel Beer, son los únicos temas que no forman parte del demo de 1979. Y este tiene un sonido más pop y más propio de la época. Quizás este sí haya sido grabado en 1985 porque escuchamos en algún momento alguna batería electrónica. Acá se ve la presencia multiinstrumentista también de Paganotti, porque no solo se reduce a tocar el bajo, sino también un stick, un sintetizador, un piano electrónico, además de cantar. Quienes le dan el sonido más ochentoso son en guitarra Christian Leroux y en la batería Claude Salmieri. Con este tema se cierra el lado A y después pasamos al lado B, que sin duda es uno de los mejores temas que se compusieron en rock progresivo en los años 80. Y creo que es también uno de los mejores temas del género Seúl y también del rock francés, ya que estamos. Una Parcelle d'Urantia. Este tema lo vamos a dejar completo al final del episodio, pero tenemos que mencionar un par de cosas importantes. Este tema ya formaba parte del demo de 1979, casi no cambió detalle desde su composición, solamente con el agregado de una letra, como tampoco de la performance en video que existe de este tema, que es del año 79. A mí me fascina el sonido de bajo que eligió Paganotti, porque parecía estar tocando con un cuchillo oxidado de lo podrido que está. Y aún así suena increíble. Y aquí la banda que lo acompaña es Beidorje, o casi todo Beidorje, porque es Kurt Russ en la batería, Jean-Philippe Goudet en los teclados, Christian Leroux en guitarra, el único que no era de Beidorje, Patrick Gauthier en piano, los hermanos Alain e Yvonne Guilliard en vientos y los cantantes Carol Rowley, una estadounidense, sesionista, y Marie Popkiewicz, que para seguir sumando nombres a su historia, también fue parte de Magma. Algunos dicen que este es el tema Seúl perfecto, no solo por la duración, sino por ese ritmo de marcha que lo acompaña en algunos momentos, además de las voces que remiten a eso gospel que dijimos en un principio como parte de la esencia del Seúl. La imprescindible página Prog Archives dedica algunas poquitas reseñas a Paga y en general es considerado como un disco excelente, aunque curiosamente no mucha gente lo conoce. Y si hay algo que podemos decir con mucha seguridad, es que el fanático del prog es uno de los que más alarde hace de los discos que escucha. Tiene un puntaje de 4,15, por lo que invitamos a quienes están escuchando el episodio y tengan una cuenta en ese sitio a que lo califiquen y le den una reseña. Al menos para gusto del querido Paganotti, que realmente se lo merece. El disco termina con una obra muy cortita, que también llegaba de los demos de 1979, que es Final d'Urantia, algo que podría decirse que es como una coda del tema anterior, y que dura apenas 1 minuto 45, dándole un cierre notable al disco. Yo podría terminar ahora el podcast invitándolos a lo mismo de siempre, pero quiero terminar con lo que hizo luego Paganotti después del disco. No porque sea una carrera súper reconocible en todo el mundo, sino justamente por lo contrario. Paganotti comprendió que el nombre del disco podría ajustarse tranquilamente al nombre de su banda y así nació Paga, que en 1988 editó un primer o segundo o tercer disco, tomando en cuenta que la continuidad de los discos de Paga, como de Paganotti, Verdolge y Magma, son más o menos semejantes. Y en el año 88, como bien digo, sacan su primer disco, llamado Haunted. Y el único integrante que se repite en este disco, como en el que hoy analizamos, es el baterista Claude Salmieri. 5 años después, en 1993, editó Gnosis, un disco de 6 canciones y 1 hora de duración. El auge del CD es, por ende, el auge de los discos largos, que terminó siendo lo último editado por este grupo y que apenas tuvieron difusión en Francia. De hecho, los discos no se acercan ni siquiera un poco al sonido de este disco que hoy analizamos. A partir de ese momento, y hasta el día de hoy, la vida de Bernard Paganotti fue la de ser músico de sesión o acompañando a varios músicos de Francia y de otros países. De hecho, el último disco del que tengo entendido en el que participó nuestro querido amigo fue publicado en marzo y es del vientista francés también, Pierre-Louis García, y ahí tocó 2 temas. Actualmente tiene 74 años y sigue tocando el bajo. Hurgando por YouTube no se encuentra material más o menos reciente de Paganotti, sea en vivo o bien dando una entrevista. Lo más cercano es una brevísima charla, de 2 minutos casi, en un canal francés, un canal de YouTube, llamado Le Chant Guitar. El registro también está de él tocando en vivo el bajo, más cercano en el tiempo, es del año 2016, en un recital de el querido Patrick Gauthier Trio, y que también está en YouTube. Como verán, el nombre de él aún no es del todo debidamente reconocido. Pero desde Disco Falopa alentamos a que lo escuchen como corresponde, sobre todo este maravilloso trabajo como es Paga. Magma, en cambio, sigue haciendo su trabajo, llenando lugares en Francia cuando lo tocan. Bueno, no siempre en realidad lo llenan. La banda francesa vino una sola vez a Argentina y tocaron el 21 de noviembre del año 2017 en el ND Ateneo. Y según constan quienes estuvieron presentes ese día, la banda cubrió apenas la mitad de las 1700 butacas del lugar para su recital, en donde hicieron las suites Emer... Uy, qué bueno, ¿por qué tienen estos nombres esta banda? Emergentet Re, del año 2009, y el Mechanic Destructive Commando, de 1973. Es decir, 2 temas de 45 y 39 minutos respectivamente. El último disco editado por este grupo fue en el año 2022 y se llama Cartel y tiene 6 canciones y 2 bonus tracks. En fin, una historia más que interesante. Yo llegué a ella, no a Magma, sino al querido amigo Paganotti, a través de YouTube. Lo bueno de YouTube es que a veces te tira videos aleatorios, pero porque sí, porque te los tiran. Quizás porque el algoritmo en algún momento reconoce que vos escuchás rock progresivo o lo que sea, o que buscás cosas raras, a veces te tira alguna cosa que no esperás. Y un día estaba viendo cualquier cosa y veo al costado un tipo con una cara media como loca, un tipo sonriendo, con una especie de maracas o un instrumento de percusión bastante llamativo, y decía Beitorge Chorus 1979. Entonces tuve que entrar y ver qué era. Yo pensé que era una banda checoslovaca o, no sé, alemana o de un país raro por el nombre del grupo, pero después cuando vio el canal decía Magma Archive, que era un canal de Magma o fanáticos de Magma, en donde dejaban una intervención de este grupo, de Beidorje, en un canal de televisión en Francia en el año 1979 cuando tocaban una parcel Durantia. Y cuando lo escuché dije, ¿pero qué es esta maravilla? ¿De dónde sale el sonido de ese bajo? Y ahí, bueno, ahí comenzó el proceso de reconstrucción de un poco de la historia del querido amigo Bernard Paganotti, de Magma, de Paga, del Seúl, de todo lo que conforma esta maravillosa historia que conforman estos grupos, que si no la entendés es muy pesada, pero cuando entrás te das cuenta que hay algo interesante para contar. Vamos a despedirnos, como dijimos, escuchando Un Parcel Durantia por Bernard Paganotti, de su disco Solita Paga, editado en 1985. Yo no recuerdo si este es el tema más largo que vamos a dejar en el podcast, pero creo que realmente vale la pena y muchísimo estos 13 minutos para deleitarse un rato. Les pido mil disculpas también por lo excesivamente largo del episodio, pero realmente contar la historia sobre este género, sobre esta banda y sobre todo lo que lo circunda, realmente merecía su contexto. Y la frutilla del postre es este tema, que estoy convencido que quienes son fanáticos del rock progresivo lo van a disfrutar. Espero que les guste, y a quienes lleguen al final del tema, les será dedicado este episodio. Nos vemos en un próximo Discofalopa. Buen provecho.